La prisa, el centímetro, la angustia, el segundo, señores. ¿Qué pasa con el cuarto mundo? Dice con los sombreros. Mientras se carga la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4. La MC, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada. La OMC, la Pachamama, la opinión. ¿Quién es Tangada Ska? Un estado palestino, la vacuna americana, la OMT, la Pachamama, la revolución de Cuba, la revolución cubana. A ver si nos damos cuenta de que todas somos una y nos juntamos en vez de pelearnos y separarnos y dividirnos. Estamos escuchando ahora música de encuentro entre personas, culturas y civilizaciones. La música es un gran vehículo vibracional que nos hace romper todas esas fronteras psicológicas, porque todas sentimos lo mismo. Y la música no entiende de idioma. Da igual cómo lo razonemos en un idioma, porque lo sentimos y lo expresamos de la misma manera a través de la música. Se está viendo ahora cada vez más proyectos de mestizaje musical, ¿no? Y es una de las grandezas que estamos pudiendo contemplar en estos últimos años, ¿no? Escuchamos ya cómo era esta la radio. ¿Cómo se llamaba? Radio... Radio Nacional, punto 3, ¿no? No, no. Esto que fuimos a ver a Sevilla. ¿Radiopolis? Que te llega. ¿Cómo se llamaba la radio más colombiana? ¡Fuego, fuego! ¡Ah! Bomba Estéreo. Bomba Estéreo, coño. Mestizaje ahí de música. Cumbia. Y no... Y te hacen vibrar. Y no había pelea. Como decimos aquí, dar es darse. Darse cuenta de tu ser esencial. Es el arte de reencontrarse con tu verdadera personita. Sentir la pureza que te palpita, escuchándote, observándote, conociéndote. Te reconocerás y verás tu verdadero color. ¿Y qué pasa si muestras tu verdadero color? Pues que los de tu tribu aparecerán y te abrazarán. ¿Y quiénes son los de tu tribu? Tribu del arco iris. Tenemos todos los colores integrados en nuestro ser. Algunas veces somos más rojos, más pasionales. A veces más sosegados. ¿Qué color? ¿De qué color sois ahora? Me costaría inclinarme ahora mismo por alguno. Estamos, como comentábamos antes, que comentábamos ya a micrófono cerrado, ¿no? Y sin concebir el espacio y el tiempo, que ahora concebí un colado. Estamos en el mestizaje. una pincelada de colores, una paleta ahí de un artista que está requete manchurreado todo. Hasta un enchaquetado, ¿no? Es del mismo color, puede ser del mismo color de nosotros. Verás. Del mismo color y de... Lo puedes tratar como... Hay personas, ¿no? Que se tratan de alguna forma, ¿no? Y de otras, ¿no? Y un enchaquetado puede tener las mismas sensaciones, ¿no? Que una persona como Enrique, por ejemplo, ¿no? Sí, porque ya estamos, como dicen unas amigas, estamos hasta las tetas de tantas etiquetas. Que la verdad que a ver si vamos despertando en ese campo también de las etiquetas. Y, Y la verdad que la palabra esta de darse cuenta es una palabra muy mágica. Porque si de verdad nos diéramos cuenta de todo esto, sería algo increíble. Pero nos daremos. Poquito a poco vamos acercándonos a ese amor universal y de hermandad. Un encuentro de cultura, de respeto y de personas. Hay quien dice que todavía no somos personas, estamos en pleno proceso de, estamos caminando ahora mismo en la conciencia. Pero decían que somos homo, no recuerdo qué nombre era. Hay por ahí teorías que decían que todavía no habíamos llegado a la conciencia de persona. No sé, la verdad que teoría hay como cursos del PSOE en la Junta de Andalucía. Lo que sí estamos de acuerdo es que todas y todos amamos la libertad. Se queda callado, que es su forma de rezar. A ver si llega la hora, a ver si tú te das cuenta que lo que está bien perdido ni se busca ni se encuentra. Dame la libertad del agua de los mares, dame la libertad de la tormenta, dame la libertad de la... El ser humano está descubriendo las ventajas de ser poesía y estamos realizando obras de arte sanadoras. Se manifiesta consciente en la calle, regala abrazos necesarios, se entiende en la amabilidad, se piensa potente universo, se siente amor y belleza. El polo positivo está en alza. Estamos jugando a la vida. Qué bonito juego. Y este inicio de este mágico 2012 nos hará despertar de muchas cositas. ¿Sentís que este año vamos a despertar? Parece ser que hay una pulsación, una vibración en ese sentido, ¿no? Había en un mensaje de felicitación de este año, vi una amiga que me decía que tus sueños se cumplan este año porque está en tus manos. Y parece que estamos tomando conciencia de eso, ¿no? De que si queremos crear algo, lo tenemos en nuestras manos. Y ahí se toma de conciencia esa vibración que nos está llevando a hacer eso que tanto añorábamos antes y que ahora, 2012, sea por las causas que sean, parece que se están dando todas las circunstancias necesarias para que emprendamos ese camino que ansiábamos vivir. Yo sí lo siento, vamos. Cuando lo sientes es porque tú también estás dando pasitos en el amor, en la libertad, en tu felicidad. Y te has dado cuenta de vivir, de lo que es la vida. Yo deseo que este 2012 demos muchos abrazos. Más que regalemos, porque yo antes decía regalo abrazo. La verdad que me he dado cuenta que los regalos es algo que cuando tú lo haces, cuando tú regalas algo, es como regalas algo que nunca ha sido tuyo. Si ha sido tuyo alguna vez, es algo dado. Pero un regalo puede ser algo tuyo o puede ser algo que has comprado para alguien, pero nunca fue tuyo, en cierta manera, no fue algo que tú has comprado para una persona en particular, pero algo dado sí es algo tuyo. Entonces, una parte de ti. Los abrazos serían dados. Aunque algo tuyo también lo puedes regalar, ¿no? En cierta manera también puedes regalar algo tuyo, pero darías, ¿no? Más que regalar. O te doy un regalo. Ofreces también, ¿no? A mí me gusta ofrecer. Mira que tengo poco, ¿no? Pero le he ofrecido a gente, ¿no? Algunos lo han cogido, otros no. ¿Y por qué crees que tienen poco? ¿Tienen mucho? Bueno, tengo mucho, ¿no? Pero a la vez tengo poco. Es un poco contradictorio. ¿Tú cómo lo ves? No me acuerdo qué emperador fue el que fue a buscar a Cicerón para que fuera a su corte. Y para que se fuera con él, le dijo: vente conmigo y te daré todo lo que necesites. Y le dijo Cicerón: por favor, apártate, que me estás quitando el sol. Por eso, Moy, aunque nos creamos que poco es poco, poco puede ser todo. Muchas veces cuando vivimos en la nada, le damos tanto valor a eso, a la nada, que lo es todo. Lo es todo. Contemplar el sol, embriagarnos con la luna, sentarnos en un trigal, a ver cómo pasan los conejos por la noche. ¿Lo es todo? Ya, ya. Sentarse en un roquedo. Los roquedos, ya ve. Los roquedos. Y como decía Facundo Cabral, que en la población que ya estaba en África con la madre Teresa de Calcuta, se llamaba la ciudad de la alegría. Y decía él, curiosamente era la ciudad más pobre del mundo, ¿no? En alimentos. Pero se llamaba la ciudad de la alegría. Y seguramente fuera así. Ocurre eso con el símil de... Hay un refrán popular africano que dice: todos los europeos, refiriéndose a los occidentales, tienen reloj, pero somos nosotros los que tenemos tiempo. Muchas veces nos creemos que por tener cosas, tenemos. Y a lo mejor ellos, pensando que no tienen nada, tienen todo. Están más evolucionados que nosotros. Y nos creemos que están subdesarrollados. No quita que haya circunstancias, pero por motivos externos a ellos, que lo han hecho decaer, ¿no? A niveles de penurias, ¿no? Pero si no lo hubiéramos, si lo hubiéramos dejado seguir su evolución, estarían súper a gusto viviendo en la nada. Sí, a veces cuando ponen, cuando aparece, ¿no?, en algún programa los niños en África jugando al fútbol, que con las porterías, que lo mismo son dos trozos de trapo, y cómo juegan allí con una pelota así creada también por ellos, pero lo ves jugando con una felicidad que ves aquí muchas veces los niños jugando en césped con su ropa toda nueva, y ve a alguno como diciendo, ¿yo qué hago aquí? Charlando lo mismo con el portero, aburrido. Que, claro, que una cosa no quita la otra, ¿no? Que la felicidad no es algo que, no por tener tú un pabellón en tu casa vas a ser más feliz que alguien que tenga una portería con dos chalecos y juega al fútbol. Que la verdad, cuando los niños allí en África lo que demuestran es que cuando juegan al fútbol juegan con la pasión de ser niño, y juegan sin darse cuenta de que están jugando, y ahí no hay espacio, tiempo, ni hay nada. Están disfrutando de ese momento. No, a ellos les importa que la pelota sea de trapo, como si tiene una camiseta del Barça o del Madrid, o si no tiene camiseta. No le importa. Lo que le importa es disfrutar el momento. Ni le importa ni si se pincha la pelota, no le importa. Mira, le importa, ¿no? Pero no lloran, ¿no? Como aquí, ¿no? Que no quieren el balón de plástico, quieren el de reglamento, ¿no? Y allí con un trapo, ¿no? Y son más felices que los de aquí. Porque tienen, no, para ellos, el niño de aquí, ¿no?, o el niño de esta sociedad, ¿no?, de la sociedad de nosotros, ¿no?, sí, que lo material, lo que decimos, ¿no?, que a veces nos creemos que por tenerlo, lo que le llamamos aquí lo material, lo, bueno, aquí le llaman como lo mejor, ¿no? Un niño que tiene lo mejor, pero no sé hasta qué punto es lo mejor ni lo peor. No, allí hay... Estábamos haciendo mención antes, ¿no?, al tema de vivir en el futuro para poder ser felices, ¿no? Están los niños pensando en tener el balón de reglamento, en tener el campo de césped, en tener la indumentaria oficial del equipo favorito, y cuando lo tienen todo, ya no tienen ganas de jugar. Y cuando quieren jugar, juegan. No hay más. Decía un escritor que lo más bello de la vida es lo que se parece a los niños. ¿Quién me decía a mí eso, Marisol? Puede ser. O algo parecido, ¿no? Debemos ir cambiando poco a poco de esquema, de que los adultos somos los que tenemos que enseñar a los niños, o no, al contrario, son los niños los que nacen para volver a enseñar lo importante de la vida. Tengo una... Bueno. Comenta. Tengo un amiguete en Alicante, ¿no? Lo conocí ahí en Cazorla, estudiando. Y tuvo un niño, ¿no? Mientras estaba allí estudiando, pues tuvo un niño, ¿no? Y cuando el niño va al colegio, pues la profesora lo tiene muy a su derecha, ¿no? Como sabe mucho el niño, ¿no? Es muy despierto, ¿no? más que los otros, no despreciando a los otros, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero en otra... Como que es más consciente de... Se da cuenta, ¿no? De ciertas cosas que los otros... Claro. Y es porque el padre, pues, trabaja en el campo y se lo lleva al campo. Y ahí le dice el padre, pues mira, la patata se siembra así, esto se siembra así, esto se recoge en esta fecha. ¿Sabes? Y es lo que dice el padre, ¿no? Mi niño va a aprender más conmigo en la vida que con un maestro, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Pero es así, tío. Es un poco el legado que no ha transmitido los jornaleros, ¿no? Que han seguido viviendo los ciclos de la naturaleza. Siembra, que es el nacer, la recolecta, y además usando los horarios solares. Un jornalero no se levanta todos los días del año a las 9 para ir a trabajar. Depende de qué estación, se levanta a las 7, a las 8, a las 6. Y eso es vivir el no tiempo de ese amigo de Cañada del Rabadán, ¿no? Es lo que te permite. Cañada del Rosal. Hay gente que dice, se dice mucho, ¿no? Esto de, ¿sabes más que la gente del campo? Se le da, ¿no? A la gente del campo como que sabe mucho. Claro, porque están hechos en la escuela de la vida. La universidad, de la calle, de la tierra. Y te da, la tierra te da las enseñanzas. Son muy básicas, pero son esenciales. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa do vigí, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' tomar mezcalito para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' tomar mezcalito para tu bien también. penca de ese maguey, su espina me está matando. La penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dice un amigo, la comunicación y la sinceridad son dos condimentos importantes en el serranito de la amistad. Un abrazo allá donde se encuentre, Juan. Aquí seguimos viviendo este momento, estando presente aquí en el 93.4. No sabemos ni el día, ni la hora, y tampoco nos importa. Seguimos jugando como unos niños pequeños al juego de la vida. ¿Se parece el juego de la vida al juego de la oca? Sí, porque cuando queremos tiramos y tiramos porque nos toca, ¿no? Más que al parchillo, que sí. Porque no habría que comerse a nadie. Le da un abrazo, ¿no? En vez de comértelo. Se podría ver la vida como un juego de la boca, ¿no? Que te va poniendo obstáculos, pero nunca te echa para atrás. Ni te hace que te coma a nadie. Y además después tampoco no ganas nada, ¿no? Que juego de la boca, ganar, ganar, no. Todo el mundo gana, es... No es un juego que haya competición, no en la boca. La verdad que hay más... Yo no he visto, no he jugado nunca con alguien que se enfade por no haber ganado a la boca. Quizá otro juego sí, pero en la boca no hay tanta competición. La gente tira y tira porque le toca. Hombre, también está el pozo, ¿no? Compadrito. Claro, son pasos de nuestra vida, ¿no? Mm. Que nos hace alguna vez estancarnos y pararnos y decir, esto no es por aquí, es por allí. Y aprende, ¿no? Con los pozos aprende. Pero salimos. Dicen que la mejor manera de salir de un pozo es dejar de escarbar. Hostia. Porque si sigue escarbando... No, como escarbe ya. ¿Vosotras habéis escuchado alguna vez la teoría de que esta gente que se decían de pequeña que si escarbaba mucho, mucho, que llegaba a Japón? ¿A Japón? Pues ya ves. Y que había uno en el cajero para sacar dinero y te daba el dinero. De chiquitito, ¿no? Yo he escuchado eso, que alguien que empezó a cavar tanto que llegó a Japón. Pero a Japón no llega. Podría ser coger otro atajo, ¿no? Un atajo de la vida. Hace un agujero y de repente... Le ve la cabeza a la gente. Y tú arriba. Empieza a cavar, a cavar. Hace un agujero por el núcleo de la Tierra. Pasa hasta el río y todo. Bueno, mejor sentarte en un roquedo hoy. O en la casita de papel. O en el turullote. Hay otros bellos mundos y están en este. Ayudémonos unas a otras a sacarlo de la oscuridad donde la maldad los ha escondido. Y la maldad somos nosotras. La maldad somos nosotras, la oscuridad somos nosotras. Pero es importante también haberlo vivido. Porque para saber lo que es la oscuridad, tenemos que meternos en el pozo. No vale decir, ah, sí, eso es un pozo, sé lo que es un pozo. No, no, no, no. Hay que entrar en el pozo. Y como humano es un proceso evolutivo, ¿no? De conocer lo que es la maldad para poder apreciar lo que es la bondad. La verdad que sí, que para volver a tirar, a veces tenemos que caer en un pozo también. Hay que saber salir de ese pozo. Y no todo en la vida es sonrisa y felicidad y alegría. También habrán caminos más difíciles. Habrá lágrimas que tengamos que atravesar. Pero en cierta manera, como dicen... Esas lágrimas son las que nos harán volver a reír con la fuerza, ¿no?, de un niño y volver a jugar. Este fin de semana me encontré con una amiga que me comentaba que se había cambiado de casa. Y estaba súper contenta porque era una casa donde entraba la luz. Que tenía muchas ventanas, tenía muchos espacios abiertos, ¿no? Y estaba disfrutando... de la luz. Ella no había tomado conciencia de que estaba antes en un pozo. Y ahora, al poder contemplar lo que es la luz, ha podido contrarrestar y comprender y aprender lo que es la oscuridad. Y eso lo necesitamos todos los humanos. Vivir la luz y vivir la oscuridad. Porque si no, no lo apreciamos. Y si disfrutamos de los momentos bonitos... Porque sabemos que todos los momentos no son bonitos. Bueno, porque no todos los momentos de la vida nos gustan. Hay momentos que tenemos que saber vivirlo y saber afrontarlo con la dureza, ¿no?, de ese momento. Como es la pérdida de una persona querida. O puede ser un momento duro de una situación difícil. Que afrontarlo todo por ese entusiasmo de aprender algo. Como comenta, de perder a una persona querida, amada, puede ser muy trágico, pero nos puede enseñar también que debemos ser más conscientes en lo que nos resta de estar en contacto con las otras personas queridas, ¿no? Bueno, muchas veces nos ponemos en situación a raíz de una pérdida. Y me encanta a mí el ampliar mi mirada con otras culturas, ¿no? Con otras personas, cómo viven y afrontan esos momentos. Como un documental que echaron hace poco en La 2, que se llama El Dios del Sueño, que era de una tribu que se llaman los pigmeos, que están en África, y habla, era como una especie de documental ambientado así con toques así de magia. Es muy bonito el documental. Se llama El Dios del Sueño y habla acerca de las creencias acerca de los conjuros, de los como de brujos, ¿no? De los brujos y de una forma de vida de los pigmeos. Y cómo... Perdón, de una forma de vida, ¿no? De la vida, ¿no? Sí, de la vida, de cómo viven. De cómo viven ellos y... De ahí hemos venido todos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros pues nos hemos... Hemos venido, volvemos, vamos pasando por la vida. Los pigmeos, un dato curioso, que le dan pecho a su retoño, porque tanto la madre como el padre salen en busca de, o sea, el espacio público lo tienen asumido por las dos partes. Y a los tiempos que la madre está buscándose el pan, pues el padre, para calmar el llanto del niño, le da el pecho y se le agrandan los pezones. No dan leche, evidentemente, ¿no? Pero puede ser que volvamos a eso, ¿no? Por mí, encantado. Y lo que comentaba, me encanta cómo amplía una la mirada. Y como me reconozco ahí también cuando veo cómo viven estos momentos de la pérdida de una persona querida. Y, pues puede ser que estas personas se reúnen con... Y su familia se pinta la cara con un... No recuerdo cómo se llamaba él. Es como una planta. Se pinta en la cara de blanco. Como para decir que... Tiene que ver con el espíritu, ¿no? Para que el espíritu de esta persona sienta... Reconozca a sus familiares. Y toda la gente de la tribu... Pues baila una danza. Una danza alegre para despedir... Este espíritu con un baile. Despiden la memoria de esta persona bailando y al mismo tiempo que danzan van comentando palabras que esta persona hizo. Van diciendo eso, por ejemplo, buen cazador o tener alma muy buena. En la danza van comentando cosas bonitas acerca de historia de esta persona que vivió en algún momento o que compartieron con ella y que está viviendo en ese momento. Cuando estamos recordando a una persona y la estamos sintiendo, aunque lleve 5 años muerta físicamente, la estamos reviviendo en nuestro propio ser, ¿no? Estamos dando alas de vida. Sí, que hay quien diría que es un poco extraño el danzar, ¿no? Hay quien dirá, a ver quién tiene ánimo de danzar después de que una persona se despida de esta vida. Muchas culturas festejan la muerte. Las culturas orientales, hindúes, las chinas, muchas sociedades. Lo que aquí sería el bautizo en Occidente, lo es allí en la muerte. Y festejan que esa persona haya muerto y le da alegría. Porque que haya muerto significa que ha vivido y hay que alegrarse por eso. También en muchas culturas el color de los funerales es el blanco. Hay un pequeño chiste que me recordaron el otro día, que es curioso, porque un niño, las cosas de los niños. O sea, que un niño en una iglesia, estaba un niño con su familia mientras se casaba, creo que era su prima. Su prima y su primo se estaban casando y estaban en la iglesia a la hora de la boda, y le preguntó a la madre: mamá, ¿por qué la prima va con ese vestido blanco? Y dice: ¿por qué? Porque, niño, porque es el día más feliz de ella. El día más feliz porque es el día que se casa y es el día más bonito que jamás va a vivir. Y dice: ¿y el primo por qué va de negro? Lo que no sé es lo que le dijo la madre. Pero si fuera yo creo que me iba de la iglesia. Curiosamente sale la música del Padrino. No sé por qué. ¿Y el Padrino qué diría? Has firmado un contrato conmigo. Decía... Hay quien decía que el matrimonio es la principal causa de divorcio. La principal. Los papeles de la vida, ¿no? El amor. Hay que tener papeles para amar, para vivir, para viajar. No acaba. Es que no acaba. Para trabajar. Papeles para existir. Estás en un DNI, tienes un número, existe. Tienes que tener un papel, que ese papel te da un número y te da un nombre y una etiqueta. Pero ese papel, al hacértelo, te vale otro papel, que el papel son 20 euros. Entonces todos son papeles. Y ese papel tú te lo tienes que creer. Te tienes que creer el papel de ser español, o ser húngaro, ser alemán. O el 1442. El número que pones, ¿no? Tienes que creer que tú eres un número. Los papeles de la vida. O el papel de... O tienes que vivir el papel de... De no tener papel. Que yo creía, no son lo que... y que la marea de tu vida te lleve a nuevas costas, que te hagan conocer otros colores, que nos olvidemos de las reglas y seamos felices. Si somos capaces de sonreír, ¿qué más da a lo demás? Que superemos los problemas o que dejemos de darle la importancia. Porque si hay algo claro en esta vida es que solo queda seguir adelante y encontrar a nuestra tribu de color. La tribu de la vida. Los caminos de la vida. Los caminos de la vida. Qué gustito andar el camino, y como decía Manolito, ir sembrando en su orilla nuestras libertades, aunque sean caminos que no esperábamos, aunque sean caminos que sean difíciles, vamos sembrando en esos márgenes para que florezcan nuestros sueños, nuestras realidades. Qué bonito es sembrar amor, ¿eh? Y sembrar libertad. El otro día, acerca de la risa, ¿no?, que escuché que nuestro cuerpo genera endorfinas con tres cositas, bueno, con muchas más, pero se pueden organizar en estas, en tres cositas, que sería: una será el amor, la otra cuando nos reímos, y la otra hacer algo de disfrute, ¿no? Como puede ser practicar algo de deporte, algo que nos guste, que nos apasione. Pues nuestro cuerpo libera endorfinas. Y decían que, vamos, que si hacemos el amor mientras nos reímos y eso, en un campo de estos de deporte o en un roquedo, imagínate qué podría pasar. Hombre, lo que podía pasar seguramente, que te pregunte ella, ¿por qué te ríes? Seguro que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? De estar haciendo el amor y empezar a que te dé un ataque de risa. Qué bonitos momentos. Y a mí a mí no sé qué me pasa, pero a veces me entra la risa, no sé de dónde viene, de qué canal viene, pero estoy hablando con una persona y de repente me viene la risa y ahí que me pregunta, bueno, ¿y de qué te ríes? Pero no me río de la persona, sino no sé de dónde viene la risa. Pero la... Hubo unos días al principio que puede ser que me preguntara... Que le diera un poco de vueltas a la cabeza, es decir, a ver si la otra persona se va a creer algo. Pero ya lo disfruto. Cuando me viene, me viene. Que no siento que la otra persona vaya a pensar mal, ni... Aunque a veces es un tema serio, están hablando de un tema serio y de repente te viene una risa, un ataque que tú te preguntas, bueno, esto. Pero nada. Qué bonito la risa. Los caminos de la risa. No hay problema. No problema. Y los niños sí que aprenden rápido la risa. Vienen con ella. Recuerdo que cuando nació Lili, preguntaba a Mario, ¿de qué se ríe? Tenía semana. no, ni gesticulaba vocal ninguna. ¿De qué se ríe? Si no tiene conciencia de nada. De la vida. Viene con la risa, venimos con la risa puesta. No, yo siento que venimos a la vida con mucho conocimiento. Y que cuando indagamos en nuestros adentros y nos damos cuenta, como la frase, ¿no? Esta que dicen en la India, te buscabas fuera y estabas dentro. Y cuando te das cuenta de eso y miras tu biblioteca personal y dices, bueno, ¿y yo para qué voy a leer este libro? Si puedo leer mi libro. Mis libros. Te das cuenta de que tienes un conocimiento increíble de todo, ¿no? Muchas cosas que aprender de ti misma. Y si aparte ese conocimiento es reforzado con el darte cuenta de la conciencia de la vida y del conocimiento de otras personas y de otras culturas, si juntas todo esto, pues ahí está la felicidad. Acabarás algún día sentada en un roquedo haciendo el amor mientras te entra un ataque de risa. Porque si hay que elegir entre el amor y el jamón, está claro. Hombre, Tabletón decía que para hacer el amor había que comer jamón. Pero era vegetariano. Era vegetariano. Lo decía de broma. Qué bonito como hablamos lo de sembrar, ¿no? Sembrar. En el desierto del alma hay que sembrar, buscándoche bien adentro, el agua siempre está. El agua siempre está en estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, encontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. Más. Y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás, vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscándoche bien adentro, siempre está. Si el musgo crece en la piedra,

harán lo que les digo. Tomen las aves y atenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenla y que vuelen libres. El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron levantar vuelo, pero solo consiguieron revolcarse en el piso. Unos minutos después, irritadas por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. Este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto. Son ustedes como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, la una a la otra, hagan lo que hagan por amor. Aunque se aten por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse. El uno al otro y la una a la otra. Así es el amor. Esperemos que este 2012, con esta nueva vibración, nos traiga esa enseñanza, ¿no? De saber dejarnos fluir sin atarnos a esos amores que hemos entendido como que son un acto de posesión y de atadura. Fluyamos, volemos como águila o como halcones. Hay que volar libres o fluir en el río de la vida. O que caminar libres. Podemos o las tres en una. Caminar en un barquito mientras surcamos el cielo, pero en libertad. Creemos y confiamos que esta energía puesta aquí en este rinconcito de la tierra llegará a muchos águilas y halcones a través del aire, ¿no?, de las nubes, y en gotas de agua caerá, y todo lo que hemos sembrado aquí lo recogeremos prontito. Este camino consciente. Sol y de la Madre Tierra, y en mi corazón aparecen mis queridos hermanos, mis hermanos de sangre, mis hermanos del espíritu. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y de la Aymara. De la Aymara, un indio me guía la libertad. Es José Gabriel. Personitas. José Gabriel, el cóndor canta. Pues Este sueño sigue. Continuamos en otro rincón. Prometemos olvidarnos del tiempo. Y solo estar presente en ese sueño. Ese sueño de que muy pronto toda esta conciencia sembrada la caminemos juntita, como esos halcones y esas águilas del cuento en libertad. Muy prontito soñaremos el sueño de abrazarnos, abrazar la tierra con Z o con S, pero de forma linda. El 2012 ha iniciado, pero ya muchas hermanitas llevan toda la vida diciéndolo en voz bajita, porque no las ponen en los medios de comunicación, pero esas voces gritan y nos dicen que todas somos una, que respetemos, pero poquito a poco. Aquí en Europa, poquito a poco. Será un camino largo, pero no hay prisa. Lo que hay que darse cuenta, ¿no?, y olvidarse del tiempo, como hemos hecho aquí hoy en el 93.4. Muchas gracias, Enriquín, por habernos dado el placer de poder disfrutar de este espacio de encuentro. De ese encuentro del no tiempo. Gracias a vosotras por compartir este momento conmigo, ¿no?, y con toda la gente de la tierra. Que ya sabéis que esta es vuestra casa, este programita, que como decimos desde aquí siempre, es de todas las personas. No tiene dueño. Es como ese águila y ese halcón que vuelan libremente y que surcan los cielos y los mares de la tierra, sembrando libertades, como tú decías, ¿no? Sembrando ajo. Sembrando ajo. Y gracias sembrando a la vida. Sembrando vida. Gracias a la vida por darnos estos momentos. Y dándole vida, ¿no?, a esas personas que viene, como aquel chava que vino hace dos días, ¿no?, que llegó sin nada, ¿no?, y se fue el tío más contento que unas pascuas. Pero mira cómo vino, ¿eh? Vino a ver un amigo andando desde un montón de kilómetros. 40 kilómetros el tío andando. 6 horas de camino. Seguramente hay quien dirá que eso es una locura. Pero... ¿Y a quién se encontró? A Enrique. Ya Enrique no le iba a decir, no, yo no sé nada. Sino que le dijo, pasa, hombre. Le puso su té y melón porque no había, ¿no? No es fecha. Buena gente. Bueno, la verdad que tenemos que aprender eso, ¿no? A respetarnos y a tratar estas cositas de la vida. Las personas y los animales y las plantas y... Que todos somos lo mismo. pero a tratarlo como nos gustaría que nos trataran. Aunque hoy en día es verdad que nos han educado con mucho egoísmo individual. Y no miramos si es una persona que viene desde hace un montón de kilómetros, o no miramos nada, sino me da igual que se busque la vida, en lo que pensamos hoy en día. Nos cuesta terminar el programa, ¿eh? Sí, que nos cuesta porque... Estamos intentando de morirnos y no nos morimos. No. La muerte es mentira, ¿eh? Estamos en el último escalón ya del cierre. Pero el último escalón dicen que es el más difícil. Ya ves. Pero es bonito. Es curioso, ¿no? El último escalón. Es verdad que a veces nos cuesta cerrar. Nos cuesta cerrar las cositas de la vida. Gracias. Nos cuesta cerrar el círculo. El círculo, ¿no?, de la vida. En nuestras relaciones, ese último escalón, ese cierre o ese apego nos cuesta. Pero esta vez es porque estamos más a gusto que un arbusto. En un roquedo. Bueno, lo que sí le decimos es a toda la Pachamama, a todas esas personitas lindas, a esas locas amables, desde todos los sitios donde se encuentren, donde se respiren, donde palpiten, pues que no dejen de soñar y que sigan creciendo y que crean en ese otro mundo posible. Hay muchos mundos en la Tierra. Tanto como personas. Muchos solecitos. Y bueno, pues un placer. Un placer el haber compartido con todas vosotras de aquí del 93.4 este programa. Y nos vamos a despedir como empezamos. Nos despedimos soñando con un sueño de Galeano, con el derecho al delirio, derecho a soñar. Chao. Chaito. Agur. Sí, voy a leer, sí, unas palabritas que tienen que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio. A partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó, ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve?